un fallo del juez Moldes llamativo, tiene unos cuantos puntos muy llamativos, pero me gustaría sí. que escuchar tu análisis. Mira, en principio yo creo que cuando estuve con ustedes allí en el estudio hace no mucho tiempo, planteábamos que seguramente la defensa de los cinco integrantes del grupo Albatros que dispararon montaña arriba en el territorio de disputa entre la comunidad mapuche y parques nacionales iba a celebrar una resolución en la línea en que finalmente se dio, es decir, avalando la teoría de la existencia de un enfrentamiento, a pesar que no hay ninguna prueba sólida, ninguna pericia sólida que sustente esa teoría, y un procesamiento bajo la figura de exceso en legítima defensa. Es decir, da por cierto el juez Moldes que, tal como dicen los Albatros, y construyó su relato el Ministerio de Seguridad de la Nación, existió un enfrentamiento y que en el marco de ese enfrentamiento, en términos de su legítima defensa, los Albatros, bueno, pudieron haberse excedido, ¿no? La palabra excesos además recuerda tanto a la justificación de los hechos tremendos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, ¿no? Sí, a ver, Santiago, pero el primer dato, el juez confirma que los únicos que dispararon, las únicas armas, eran de los Albatros. No, en realidad no, porque a la vez procesa a Fausto Yuneguala y Lautaro González. Sí, pero... Y también habla de que atacaron a las fuerzas, y lo dice textual, con el uso de armas. Sí, pero... Es muy confusa la resolución y por eso va a ser apelada y van a haber pedidos de nulidad. Porque en partes de esta resolución de 111 páginas dice que no se encontraron otras armas, que no se encontraron restos de los disparos realizados, ya sea marcaciones por los disparos o las vainas servidas, que no se correspondiesen con las armas que portaban los uniformados, es decir, los Albatros. Claro. Pero por otra parte, da crédito a lo que dicen los Albatros en una serie de audios de WhatsApp, minutos antes que se les secuestraran los celulares, que hablan de este enfrentamiento y de que fueron atacados con armas. Dicen, me resulta verosímil. Y avanza en el procesamiento de Fausto Yuneguala y de Lautaro González bajo una figura que tiene que ver con el uso de armas. Claro, pero digo, lo llamativo es que en los considerandos plantea que las únicas vainas que se encontraron, los únicos rastros de armas de fuego, eran de los Albatros. Y después los procesa por el uso de armas. Claro, puede ser lo que en la justicia llaman arma impropia, ¿no? Y una piedra puede ser un arma impropia para el Poder Judicial. Te leo textual. El juez lo procesa por usurpación, atentado contra la autoridad, agravado por haberse cometido a mano armada. ¿Sí? Pero además dice textualmente sobre el supuesto enfrentamiento, sobre la supuesta emboscada de los integrantes de la comunidad mapuche, que le resulta verosímil los términos de los audios donde los propios integrantes del grupo Albatros relataron cómo supuestamente sucedieron los hechos. Es decir, que como bien vos decís, hay muchas contradicciones y esto reafirma lo que veníamos diciendo, que no hay una pericia o una prueba de peso que permita avalar la teoría del enfrentamiento. No existe en el expediente. Claro. Hay resultados de pericias amañadas, como las que llevaron el laboratorio que depende del Ministerio Público Fiscal en Salta. Hay una segunda pericia ahora incorporada, realizada por Gendarmería, con el antecedente que tienen los peritos de Gendarmería, por ejemplo, en el caso Nisman, que contradice una primera pericia realizada por expertos reconocidos internacionalmente, que determinaron que la bala extraída del cuerpo de Rafael pertenece al subfusil MP5 del cabo primero Francisco Javier Pintos. Ahora hay una segunda pericia que en esta resolución se incorpora, pero de la que no fueron notificadas las partes, es decir, no tuvieron posibilidad de apelar, por ejemplo, y ya forma parte del cuerpo de esta resolución, que dice que no se puede determinar con certeza de dónde provino la bala que mató a Rafael Nahuel. Es decir, hay un cúmulo de irregularidades, de contradicciones, de puntos oscuros en esta resolución del juez Moldes, que inevitablemente va camino a la apelación y al pedido a los pedidos de nulidad. Es más, Néstor, nosotros veníamos reclamándole a la justicia celeridad en la resolución del caso. Uh-huh. Bueno, Molde se pasó al otro lado porque en 2 meses al frente del expediente, de un expediente tan complejo como este, toma una resolución de 111 páginas que incorpora elementos de una pericia que todavía no se notificó a las partes para justificar el procesamiento bajo la figura del exceso en legítima defensa. Uh-huh. La verdad es que es muy muy extraño. Uh-huh. O en realidad no es tan extraño. No, era... además, conociendo los antecedentes de Moldes, no es nada extraño. No, no, exactamente. Era previsible. Digo, más que extraño, es angustiante ver cómo se está preparando el terreno para que ninguno de los responsables del asesinato de Rafael vaya preso ni un solo día. Claro. De todos modos, si esto va a juicio, con los elementos que hay en el proceso, los albatros están complicados, porque hay muchos elementos que los incriminan directamente. Sí, habrá que ver el tribunal, claro, que efectivamente se realice. Sí. Cómo valora esas pruebas existentes, habrá que ver si existe margen para que la franja máxima que permite la figura por la cual fueron procesados implique que estén detenidos algún tiempo, pero digamos, esto está muy lejos del homicidio simple o el homicidio agravado por tratarse, claro, de fuerzas de seguridad, que uno esperaba teniendo en cuenta el cúmulo de pruebas, insisto, que están en el expediente, ¿no? Claro. Bueno, lo que define esta sentencia es que procesa tanto a los albatros como a los dos jóvenes mapuches, sí, pero a los jóvenes les da prisión preventiva y sí, deja libres a los albatros. Sí, sí, sí, exactamente. De hecho, insiste con el pedido de captura, ya había un pedido de captura sobre Fausto Junior Wallace, Lautaro González, insiste sobre el pedido de captura de quien son testigos centrales, es decir, los dos testigos principales del hecho fueron procesados, uh-huh, con lo cual el margen de posibilidad de atestiguar sobre lo que sucedió, teniendo en cuenta este procesamiento que ahora pesa sobre ellos, es mínimo. Es decir, el aporte que pueden llegar a hacer, no sé si va a ser valorado en toda la magnitud que debiera, teniendo en cuenta que son quienes estaban al lado de Rafael cuando lo mataron. Claro. Y sí pide la prisión preventiva porque, reafirma Moldes, desde que se revocó la excarcelación no se presentaron, es decir, para la justicia hoy son prófugos, entre comillas, e interpreta que los 5 albatros, a pesar que los abogados, las abogadas forman parte de la estructura de prefectura, es decir, del Ministerio de Seguridad, es decir, es el propio Estado, uh-huh, con todos los elementos, todas las herramientas que tiene, quienes defienden a los albatros, entiende que no puede existir interferencia sobre el expediente, uh-huh, y que no se van a fugar. Uh-huh. Este segundo es entendible, pero lo primero, teniendo en cuenta la capacidad que tiene el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad, claro, a través de sus algunos personajes conocidos, Cané en su momento, el abogado Soto, que representó a Pintos en el inicio de su defensa y luego renunció, etcétera, la capacidad que tienen para manipular los expedientes, para incorporar, pedir elementos y hasta apretar testigos, si uno, uh-huh, quiere, uh-huh, analizarlo un poco más allá. Por eso, sí, digo, la verdad que la resolución en ese sentido también muestra una enorme contradicción en el análisis sobre la capacidad que puedan tener los dos jóvenes mapuches para profugarse o interferir en el expediente y lo que sucede con los albatros. Uh-huh. Ahora, más allá de estas conclusiones y del resultado efectivo de esta sentencia, también se, y de todas las contradicciones del fallo, lo que se muestra es la mentira del discurso oficial, aunque se enmarca en el relato oficial, muestra que la forma en que comunicó estos hechos la ministra Patricia Bullrich fue mentirosa, porque hablaba de que la comunidad mapuche estaba armada, tenía casi misiles, digamos, que habían con sus armas destruido ramas y árboles y tal. Todo eso no está en la sentencia. No está en esos términos, y estas contradicciones de las que hablábamos al principio dejan en evidencia que eso no se ha podido demostrar. Uh-huh. Si uno, bueno, ahora en esta resolución se incorpora la desgrabación de algunos audios de WhatsApp, uh-huh, a los que nosotros hace algunos meses habíamos accedido y que incluimos en el libro, donde claramente se demuestra que lo que los propios albatros dijeron un par de horas después de ocurrido el hecho y minutos antes que les secuestraron los celulares a través de una serie de mensajes de voz por audio de WhatsApp, es lo que repitió un día después la ministra Bullrich. Es decir, la ministra salió al ruedo, a la opinión pública, a decir qué había pasado únicamente a partir del testimonio de los albatros. Es decir, no esperó que se pueda obtener la más mínima prueba. Claro. No esperó una pericia. Uh-huh. No esperó otros testimonios. Solamente con el relato, a través de estos audios de WhatsApp, que figuran en el expediente, la ministra construyó el relato de lo que había sucedido, lo dio por válido, lo validó, lo incluyó en la conferencia de prensa y en un comunicado de prensa que se dio el día 26, algunas horas después de lo sucedido, y el ministerio, a pesar de lo que sucedió en el último año con la investigación, no se movió un pelo de ese lugar, no se movió un centímetro. Uh-huh. Es decir, escucharon los audios de WhatsApp de lo que dijeron los albatros, construyeron ese relato y a pesar del cúmulo de pruebas no se movieron de allí. Uh-huh. Es decir, y hoy la justicia aparentemente avala, es decir, o avala ese relato, porque también el juez Moll describe verosímil esos mensajes de voz que son claves en el expediente, porque allí está precisamente el argumento central de la supuesta emboscada de la comunidad mapuche. Claro, pero el juez no tiene elementos de prueba para sostener ese relato. No existen. De hecho, la pericia vinculada con la presencia de pólvora en las manos tiene, pesa sobre esa pericia un pedido de nulidad, porque el propio informe que hace el laboratorio de Salta dice que no se resguardaron las muestras y que con los mismos guantes de látex se fueron cambiando las muestras, lo cual no permite el resguardo de las mismas. Claro. La pericia balística, ahora hay una segunda pericia balística que pone en duda el resultado de la primera. Sí. Es decir, no, esas contradicciones generan que uno interprete que no hay sustento en el expediente para que esta resolución se dé y este procesamiento se dé bajo la figura de la legítima defensa que viene a avalar el relato del enfrentamiento. Bueno, ahora seguramente entonces apelación, sí, y esperar que esto llegue a juicio, por donde se pueda debatir efectivamente en base a pruebas. Sí, exactamente. Yo supongo que de acá al lunes, me parece que vence el plazo, ajá, los abogados tanto de la querella en representación de la familia de Rafael como los abogados de Fausto Jones Wall y Lautaro González van a presentar apelaciones. Santiago, muchas gracias. Por supuesto, vamos a seguir este caso y vamos a pedir tu colaboración porque vos lo conocés en detalle mejor que nadie, seguramente, así que es muy valiosa tu aporte. Gracias, Néstor, Olga, a todos ahí en la radio y cuando quieran, charlamos.